Siento que estoy vivo, siento que me quemo. La música me lleva, me transporta, no es un sueño. Siento que estoy vivo, siento que me quemo. La música me lleva cuando mi cajón yo sueno. Otra noche loca, acaba de nacer. Y estoy sentado en casa sin saber lo que voy a hacer. Cuando llama a mi compadre, ya empezamos otra vez. Y es que la sangre hierve, solo se vive una vez. Siento que estoy vivo, siento que me quemo. La música me lleva, me transporta, no es un sueño. Siento que estoy vivo, siento que me quemo. La música me lleva cuando mi cajón yo sueno. Y acelera que tardamos, los bares no cerrarán. Y esta noche me emborracho yo esta noche, me ron flamenco y de allá. Siento que estoy vivo, siento que me quemo. La música me lleva, me transporta, no es un sueño. Siento que estoy vivo, siento que me quemo. La música me lleva cuando mi cajón no sueno. Siento que estoy vivo, siento que me quemo. La música me lleva cuando mi cajón yo sueno. Siento que estoy vivo, siento que me quemo. La música me lleva como mi cajón de sueño. Me transporta, no es un sueño.